clavaste hacia mí. Cuando en tus labios se acercaron junto a mí, así brotó aquel amor dentro de mí. Y no aguanté y te besé con esas ansias del amor, y tus caricias me sacaron la pasión. Y a rienda suelta te entregué mi corazón. Hoy es mujer, me conquistaste por tu manera de ser. Eres un ángel que me enseñaste a querer. Y a rienda suelta te entregué todo mi ser. Te amaré, entre mis brazos siempre te quiero tener. Eres más linda que ninguna otra mujer. Y a rienda suelta siempre, siempre te amaré. Hoy le doy gracias a la vida por darme lo mejor de este mundo, ya que aquí en la tierra y en el cielo eres el más lindo regalo que me ha dado Dios. Hoy es mujer, me conquistaste por tu manera de ser. Enseñaste a querer. Y a rienda suelta te entregué todo mi ser. Y te amaré, entre mis brazos siempre te quiero tener. Eres más linda que ninguna otra mujer. Y a rienda suelta siempre, siempre te amaré.